BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico Web y Miguel Cabezón en un podcast más. Hoy presentamos Hola, bienvenidos a un nuevo y especial episodio de un podcast más. Especial. Hasta tenemos entradita nueva, pues. Capítulo número 10, amigazo, de la tercera temporada. Número 10, qué maravilloso. Y partimos con este capítulo medio terrorífico aquí de Halloween. Nuestro segundo especial de Halloween dentro de la existencia de este lindo, querido y ahueonado podcast que tenemos. Sí, pues. ¿Y qué sería este podcast sin las personas que lo constituyen? Y que lo prostituyen. Que lo prostituyen. Como cada semana me encuentro aquí con mi queridísimo amigo, don Nico West. Gracias, amigazo. Qué lindo. Qué lindo es todo esto. Y el joven de las máquinas, el joven aquí de los sonidos aquí, que nos tiene una atmósfera media terrorífica, gracias al señor John Carpenter, el DJ, Don DJ Don Cabezox, puta que sé que vamos a presentar, che, como... Don DJ Don Cabezox. Don DJ Don Cabezox, como y... que se me trabó la lengua, oiga que se le, este se le lenguó la traba, y... a mi derecha se encuentra este caballero, el muy bueno de él, el muy caballeroso, el que chileno, se ríe. El que se ríe para adentro y para afuera y por delante y por todos lados, el señor Mora. Y bueno, y ahora vamos a empezar el capítulo del día de hoy. Y señor, ¿por qué no me pone el pico en el poto? No, ¿por qué no se pone algo ya un poquito más motivado ahora para empezar este capítulo de Halloween del día de hoy? Mire ya, partimos al tiro con Deftones, Poltergeist, que en realidad este tema no habla de un poltergeist, pero hace referencia a uno. ¿Ah, sí? Sí. ¿A cuál? Referencia al nombre Poltergeist, que Poltergeist es cuando aparecen los fantasmas y te empiezan como a penar, así a penear. Cuando hay un montón de situaciones que se te mueven las cosas. Uy, se te mueven las cosas. Se te mueven las presas. Te atacan cosas que tú no puedes ver. Ah, qué terrible, qué miedo. A eso va. Bueno, y partimos con un poco de historia de Halloween, por lo que yo tengo entendido. Proviene del siglo XIX. Oh, qué antiguo. La Inquisición, no, mi hermano, no viene la Inquisición, mi hermano. Yo tenía entendido que era el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se juntan dentro de la misma dimensión. Y entonces los muertos llegan, aparecen dentro del mundo de los vivos. Yeah. Y tú, para poder prevenirlos, tenías que poner un distintivo alusivo, como una velita, una hueá así, afuera de tu ventana para que los muertos no te huevearan. También la hueá de los dulces proviene de que es el tiempo de cosecha de manzanas y se hacían muchas manzanas confitadas. Ah, mira, justo estaba pensando eso, o sea, que nada que sí. Podía hacer con... Y también, por lo que yo tenía entendido, muchas gracias a los Simpsons. eran cuando las brujas venían a atacar los pueblos. Y justo este día, no sé, a Ned Flanders se le ocurrió para que las brujas no se llevaran a los hijos de los Flanders, les pasaron dulces. Y entonces las brujas iban a aterrorizar a diferentes casas y les pasaban dulces y se iban felices y así no se llevaban a los hijos de los hueones. Pero bueno, supongo que en la historia real de haber sido con manzana. Sí, púrpura. Cortinas púrpura. Les pasaban, oiga, sus cortinas púrpura. Halloween es una... El nombre es una desambiguación del nombre All Hallows Eve, que es como víspera de todos los muertos. También eso. De todos los santos, en realidad, pero... eso, ese es mi aporte. Mire, qué bonito. Bueno, también es celebrado en muchos países de Europa. Que... La Alemania nazi, en Namekusei. Y también proviene de los gringos. Y que también se vino colando un poco esta bonita tradición a lo que son los pueblos ahora de Latinoamérica, como nosotros, los hueones que nos gusta copiar las cosas. Bueno, si todo, al final todas las fiestas que tenemos en el año prácticamente son copiadas. Bueno, en todo caso, Navidad no viene de Chimbarongo. Claro. Bueno, y como es algo normal de este lindo podcast, nosotros le traemos bandas. Por supuesto. ¿Qué sería? Bandas halloweenescas. ¿Qué sería de este podcast sin bandas? Sí, pues. ¿Y qué sería de... de las bandas? De las bandas sin ensayo. Claro. Aparte que es súper complicado ahora encontrarte como un lugar que te guste y todo el tema. Encontrar tus instrumentos adecuados. Pero ahora existe una solución para todos nuestros amigos músicos y se llama Band-Aid. Maravilloso, Band-Aid, una aplicación que la pueden encontrar en Google Play Store. Claro, porque el buscador de todas las tiendas de música y de salas de ensayo se encuentra disponible para ti al alcance de tu mano en tu smartphone. Así que, ya sabes, busca Band-Aid en la Google Play Store, está disponible para instalar en tu teléfono y te cuenta con toda la información de los locales que te van a hacer el mejor músico de la historia. Ya sabes, si estás buscando salas de ensayo o tiendas de música, descargue Band-Aid y ahí le dará todas las respuestas que usted necesita. Así es. Un aplauso para Band-Aid. Y volvemos con la música. La música, pues, amigo. Yo, ¿qué wea les traigo? No sé, pues. Les traigo una de las primeras bandas de horror punk. ¿Horror punk? Sí. Ellos se autodenominaron los primeros en hacer horror punk. Mish. Y lo estoy haciendo ahora con este bonito sonido de fondo que tenemos a Devil's Wears Prada mientras yo estoy hablando. Con un demo bastante bueno que se llama Zombie, que contiene alrededor de unos 4 o 5 temas que te habla de un apocalipsis zombie. Ah, mire, justo ayer estuvimos hablando de zombie con Don Felipe entre 7 y 9. Entre 7 y 9. Entre 7 y 9. Buen podcast. Ahí hablando de las ñoñerías entre el séptimo y noveno arte. Aparte que los zombies dan para mucho tema. Sí, tenéis una infinidad de... Yo creo que son uno de los géneros o personajes del terror más prostituidos de la historia del terror. Sí, junto con Drácula y Frankenstein. Sí. Aunque yo diría que los zombies son más. Porque los zombies como que han evolucionado durante su existencia. Bueno... Drácula lo hicieron brillosito. Los vampiros, los hombres lobos también ahí evolucionando, pero para mal. Claro, son brillositos. Y usan jopo. Sí, usan jopo ya. Y brillan a la luz. Ya no dan miedo. Claro. Brillan. Bueno, continuando con los Misfits. Esta banda constituida por Glenn Danzig. Danzig. Y Jerry Owens. Jerry Owens. Que es el bajista. Que ahora ha sido el único miembro. Sí, Jerry. El gran miembro de los Misfits, que ha intentado mantener la banda unida, ha intentado rehacerla, hacerla, bla bla bla. Y esta banda ha pasado por un montón de personajes. Es como Nico West con Flukor. Algo intenta así. Mantenerla viva hasta el último momento. Sí. Y ahora se está hablando con Glenn Danzig de nuevo para que vuelva. Pero eso bueno, es como vivo. Sí, pero Glenn Danzig igual quiere volver, sí, igual tiene ganas. Pero Glenn no le habían pegado la cabeza. No, ese Glenn no. Bueno, esta banda es 1900. Oh. Y fíjense que el tema que estamos escuchando ahora es uno de los últimos que salió, que es Jerry con su hijo, que puso al hijo en la guitarra. ¿Ya? Y hace poco tenían un batero venezolano, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre de la banda exactamente. Ya. Pero Jerry Only. Sí. El mismo. No te preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Y este es el último material que han sacado y hablan y tienen un tema que se llama Martes 13 y Pesadilla en la calle ELM. ¿Será de Osaka Popstar? ¿O no? Sí. Que es lo último que ha hecho, por lo menos acá, Jerry Only. Por lo menos puede ser Chris the Conqueror. No recuerdo exactamente el nombre del demo que sacaron. Pero bueno, continuando lo que yo les traigo, esto es cuando fue en el 1994 que los Misfits ya se habían reunido de nuevo con Doyle, con Jerry, y tenían un nuevo vocalista que era Michael Graves, y aparte también tenían un baterista que era Dr. Chud. Ah, y también un gatito rosa. El logo de los Misfits era de una serie de televisión muy antigua, de los años 60, que se llamaba Crimson Ghost. Ah, oh, mire, buen gatito. Que también aparece, este logo, también la calavera, también aparece en... Gatito. ¿Cómo se llama esta wea? Gatito. En el video gatito. 666 de Number of the Beast de Iron Maiden. Ah, sí. De Iron Mami. Iron Mami. Y, bueno, yo el tema que les traigo es Scream, que fue un single de... un disco muy bueno, buenísimo el disco de los Misfits, que es el Famous Monster, que fue sacado por los Roadrunners, sí. Casi United, Roadrunner. Roadrunner, sí. Sí. Daniel Ray fue el productor. Sí. Y también hay, bueno, ahí viene Elena también y Saturday Night, que son unos temazos muy buenos. Y todo siempre con una temática horror, las líricas son como una película de terror. Ya, yeah. Buenísimo. Sí. ¿Pero como una película de terror clásica o como las películas de ahora? Es que era como más una película slasher. Las películas tipo slasher son como Halloween, Pesadilla en la calle, ELM, o Viernes 13, Curtis, ¿qué otra hueá más? El Racer. Ya, ese estilo de... Donde hay harto chocolate. Muchas weas así. Y no estamos hablando de Charlie y la fábrica de chocolate. No, de esas no. Buenísimo. Pero ya que entregamos varios datos, aparte de que... Varios gatos. Aparte de que los Misfits es una banda de la cual tú puedes hablar mucho por todos los integrantes e importantes integrantes que han pasado en ella, como Marky Ramón, que fue el baterista. Uh-huh. Durante un tiempo fue el también conocido como el baterista de los Ramones. De los Mamones. También como Des Cadena, que es el bajista de Black Flag, banda icónica del punk también. Que tocaron en el no, nada que ver. No tocaron en ningún lado. No voy a decir nada, casi la cago. Oye, Scream, para descargarla, el video lo dirigió George Romero, el papi de los zombies. Sí, pues sí, el video contiene una alta cantidad de zombies, ahí los Misfits están medio atacados por los zombies, los fans también. Es un video bastante interesante. Hay que echarle una mirada a eso. Ahí Jerry se está intentando comer una mina entre medio, así. Buen video. Así que, ¿qué tal si nos vamos con este temazo que es Scream de los Misfits? Ya pues, aquí. Para partir esta jornada terrorífica de un podcast más. Ya, nos vamos con los Misfits. Scream. Aquí, en un podcast más. Oh, Volvemos después de este temazo de horror punk de los Misfits. Volvemos. Oye, aquí con un gran temazo de Marilyn Manson. Oiga, buen maquillaje se sacaban los Misfits. Sí, pues fue la primera banda que usaron este tipo de maquillaje, tipo como Corpse, puta, no me acuerdo cuánto era. Pero también Jerry fue uno de los primeros que creó ese tipo de peinado, puta, así. Así. De tomar todo el pelo y tirárselo y tirárselo aquí al medio. Así. Claro. Así. Es. Y yo me voy a quedar así ya para hacerle un tributo a Jerry. Así. Me voy a quedar así para siempre. Así para siempre. Por eternamente. Y bueno. Oiga, ¿tiene planeado algo usted para Halloween? Puta, ¿sabes alguna qué? Fiesta de frase, alguna. Yo tenía pensado fumarme un gallo. Y atender a los niños volados, así, súper volados. Me voy a sacar la tula y les voy a mearlo. La wea de los dos. Por weones, todos pendejos culiados, no. Oye, pero ¿sabes? A pesar de toda la mierda que se diga de repente de Halloween, de que fiesta gringa y toda la cuestión, yo la encuentro entretenido. Sí, uno cuando es pendejo lo pasa a la raja. Yo por lo menos me entretuve caleta. Yo, para mí fue, era un ritual, el tener que irte a comprar el disfraz, la máscara culiada May, weón. Yo encontraba de que era bastante entretenido, por lo menos. Y después, weón, volví con más dulces que la concha de su madre, weón. Los dulces te duraban hasta más allá de Navidad, yo creo. Todas duras las weas, y las gomitas ya estaban más duras que la chucha. Yo me acuerdo que desde que empecé ya no estaba tan cabro chico. Entonces como que no salía a pedir dulces, sino que salía a dejar la caga, ¿no? Salía con huevitos a tirar a las casas. No pedía dulce o travesura, digo. Travesura, sí. Truco el tiro, ¿no? Usted era un hombre maldadoso. Yo era un hombre malo. Yo después me reivindiqué. Así veo, bueno. Oiga, ¿eh? ¿Qué me trae hoy día para este espeluznante episodio del día de hoy? Yo le traigo un caballero que es bastante espeluznante. Tan espeluznante que se conoce como zombie. ¿Pinochet? No tanto. No, estoy hablando de Rob Zombie. Ah, ese gran director. Que en realidad la hace. ¿Qué es eso? Otro hombre espeluznante. Otro espeluznante. Oye, este caballero tiene ya 51 años. Sí, está viejito ya. Está viejito, pero lo... Admirador de los Ramones, ¿eh? ¿En serio? Sí, pues hizo el disco tributo a los Ramones. Él lo produjo y se cantó, se cabronó con el tema el Brisket Bob. y sale con la señora para todos lados, porque él es, aparte de compositor y cantante, es guionista y director de cine. Sí, pues. Y siempre mete a la señora en las películas de sí. él. Sí. Como que siempre está ahí metida la Sherry Moon Zombie. Sí, claro, aquí no creo que el joven sea tan mandoneado. Bueno, no tan joven tampoco. A ver, espérense, ¿sabe que me voy a quitar este peinado? Porque me está molestando el hocico ya. No lo soporto, no soporto ser un misfit. No soporto mucho ser como Jerry. Mamón, hijo No, pero Jerry es un grande. Bueno, continuando con el señor Rob Zombie. Yo creo que, bueno, por lo que tengo entendido, si mal no recuerdo, su ópera prima fue La Casa de los Mil Cuerpos. Sí, sí, ese de hecho una película. Él compuso, sí, pues, sí. Él compuso su propia banda sonora. Sí, tiene participación de otros artistas, pero principalmente está compuesta por Rob Zombie. Y tiene muy buenos temas. Sí, por ahí, de más que suena de fondo de este temita, yo creo. De hecho, el que yo le traje es de ese disco. Es de la Casa de los Mil Cuerpos. Sí. Ah, y también habría que recordar que este caballero hizo dos remakes de la espeluznante saga Halloween, creada por el grande John Carpenter. John Carpenter. que fue el creador de este tipo de género slasher. Ah, y si quiere que le puedo decir un gatito. Dígame, de esta gatito. Bonita saga, de esta muy bonita saga, el señor Michael Myers, la máscara que utiliza es una gatito. Es una copia de la máscara de este caballero pelado de Star Trek. No, el comandante. Comandante pelado, el tío pelado. Puta, no soy fanático de Star Trek. Yo tampoco. No soy fanático de Star Trek como para saberlo, pero puta, por lo que sé, es la máscara de este caballero pelado, del comandante pelado de Star Trek, el del meme que aparece así. Facepalm. Sí. Comandante Smith. ¿Smith? Sí. Ah, comandante Smith. Del comandante Smith. Ahí nos sopló nuestro querido. Oiga, ¿les salió un buen dato ahí? Sí. Sí. Yo pensaba que nunca había visto esas cosas. Se veía muy rudo para ver eso. Gatito. Y bueno, También el señor Rob Zombie dirigió el tráiler falso de esta película de Tarantino con Robert Rodríguez, que es Planet Terror con Death Proof. Entre medio hay unos tráiler falso, porque esta entrega simula ser como estas películas que se veían como en el autocinema, que tú veías como varias películas juntas. Ya, pues entre medio hay un tráiler que en realidad nunca fue película, que se llama como la Mujer el Lobo de la SS. ¿Ya? Que es como de nazi con Mujer el Lobo. Y una wea así terrible, idiota. Los 80, weón, siempre vacilarán con esa wea, weón. No sé, combinar horror con nazis. Claro. Y mujeres lobo nazi, weón. O sea, la wea brígida. Hay otra wea que también es los zombies nazi, weón. Sí. Hay otra wea también que también es muy freak, pero no tiene nada que ver con nazi en realidad. Pero es como strippers versus zombies. Ah, sí. También sí, es como esa wea también. Así que, puta, igual stripper zombie. Pero, oiga, ella no es stripper. No, no, no, no me toque mi guachita, no. Mi guachita no es stripper. Mal hablado nomás. Oye, igual sería bueno que saliera esa película de las mujeres lobo nazi. Oye, igual puede ser stripper. No, Lola lo va a hacer. No. Ella no quiere. Bueno. Continuando, ¿qué tema nos trajo de este maravilloso que también hace muy buena música? Sí, pues. Ya que tiene temas tan bien conocidos como More Human Than Human, Drácula, Super Beast, ¿cuáles eran los otros? Sí, muchos más. Yo le traje Never Gonna Stop Me también. Never Gonna Give You Up. You have been Rob Zombieado. No, traje uno del de la casa de los mil cuerpos, como le había dicho. Ya. El tema se llama Everybody Scream. Y lo escogí porque en realidad parte bastante tétrico. Y es como especial para estas noches de Halloween que se nos vienen. Maravilloso. Vámonos con este temazo de Rob Zombie. Everybody Scream. Aquí en un podcast más. Roberto muerto no viviente. Muerto no viviente. No, muerto viviente. Muerto no viviente, la wea idiota. Como sea. Roberto es. Muerto vivo. El hombre que murió y vivió a la vez. Claro. ¿Y qué hubiera sido de ese hombre si. Gracias. Si no hubiera ensayado ya con su banda, con todo eso? Sería director de cine solamente. Sí. Y usted sabe cómo le va a los directores de cine en nuestro país. Como el pico. Así que yo para no sé, no seguir siendo un director de cine me dedico a ensayar, pues. Claro, para ser el rockero. Bueno, tampoco le... Pero por lo menos... Puta, es que ser director de cine no me ayuda mucho, pues bueno. Aparte que... No, gastéis mucha plata. Y aparte, ahora hay una aplicación. Que es mucho más fácil ser músico ahora, po. Sí, pues, y aparte mi bolsillo me dice gracias, weón. ¿En serio? Sí. Porque ahora ya no tiene que pegarse los mansos piques. No, y aparte puedo encontrar salas más económicas. Ah, mire, po. Así de sencillo. Sí, pues, ¿sabes lo que le estoy hablando? ¿De qué me está hablando? De Van Aid. Mire, qué bonito. Una aplicación de este chiquillo que está aquí. ¿A dónde? Aquí. No. Y usted la puede encontrar en el Google Play Store, ¿sí? Uh-huh. En su celular. Y Esta aplicación consiste en que usted le ayuda a encontrar salas de ensayo o tiendas de música más cercanas a su ubicación vía sistema GPS. ¡Mire qué bonito! Entregándole los datos de precios y... ¿o no? Próximamente. Entregándole pero los datos de estas cositas. Claro, que ahora está en su versión beta, pero ya en la versión 1.0 se vienen muchas sorpresas, como que lo que nos venía adelantando nuestro querido joven. Así que ya sabe, esté atento, porque Band-Aid es la solución para usted, amigo músico, que necesita ensayar y renovar sus instrumentos. Un aplauso para Band-Aid. Gracias a usted, usted tiene esa fluidez. No, yo no, yo tartamudeo. Es que ya el pitch, pues, entonces me lo tengo que exagerar así. Sí, no, a mí me dio miedo. ¿Qué es cacajango? Oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es que una cancana? Sí, güey. Mejor de la mejor cuña de Guruguru. Bueno, deberíamos compartirla esa, güey. Sí, güey. Bueno, continuando, ¿con qué más le podemos tener de Halloween? Dulcecito. Dulcecito o travesura. Sí. ¿Por qué? Pues porque para que los fantasmas culiados no hueve. No. Y el fantasma llega a culiarte si no le tenéis dulce. Oye, papi, ¿tú tenés dulce o estás borrado de suerte? No tengo dulce. No, tengo dulce. Te viene a culiar, pues. Los tiempos de haber. Ahora ya no te tira huevos, te tira semen. Te tira los huevos. A la pera. ¡Ah! ¡No! ¿Celebra Halloween este hombre? No. Este weón es Halloween. ¿Por qué da miedo? Claro. Oiga, miren, le tenemos aquí una decoración. Entre miedo y asco. Una decoración bastante bonita para la gente fresco. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oiga, qué terrible. Qué miedo. Esta de película vieja. Ellos no tenían Band-Aid, pero se nota que no han ensayado. Oye, pero está bueno. Sí. La cortina de cortitos. Especial. Edición especial Halloween. Así es, pues, a cargo de nuestro querido DJ Cabezox. ¿Y qué se nos viene ahora? ¿Qué se nos vienen? Veamos. Oye, cómo suena la hojita con el micrófono. Sí, pues. ¿Qué está pasando? Traje. Esto yo lo puedo reconocer al tiro. Este es el rapero Sibley. Es con el gato negro. Una historia de Edgar Allan Poe. El gato negro que harto superstición por el tema de la mala suerte. Se te cruza el gato negro. Sí, pero lo que rapea aquí el hombre es el cuento de Edgar Allan Poe. Y de hecho está muy bien narrado. A mí me sorprendió la primera vez que escuché este tema, porque es bastante bien detallado y con un lenguaje, bueno, no tan hip hopero, así tan de repente hay algunos que son medio vulgar. Este weón es más recitado. Este weón lo recita perfecto y aparte la base que tiene suena bastante bien. Sí, mira, démosle un poquito de espacio aquí al hombre para que rapee. Me mordió la mano y ahí de mí se apoderó una maldad diabólica impulsada por el vino que estremeció cada fibra de mi ser. Así yo fui por un cuchillo, sostuve al gato del cuello y deliberadamente hice mierda a su ojo, le arranqué el brillo. Pobrecito, weón. No. Sí. Al confesar tan horrible. Es una historia bastante terrible. Estaba despierto. Dentro de mí, satisfecho y lo que es este cuento de Edgar Allan Poe. El remordimiento ya que trata de un hombre que vive con su esposa y tenía muchos animales, y entre ellos tenía un majestuoso gato negro, que era como el mejor amigo, se llamaba Plutón. aunque la cuenca de su y, ojos sangraba, y el hombre era un alcohólico y un día, como contaba aquí ese Blake, agarró el gato y le metió un cuchillo en el ojo por que el weón estaba curado y después puta el gato le hacía el quite y toda la weá, y un día el weón de enojado va y ahorca al gato así, lo hace pico y la casa se quema por arte de magia. Y después ya el weón ya en normalidad después va a tomar de nuevo el bar para sacarse la culpa de que había matado al gato. Y justo encontró un gatito negro también de nuevo, pero con la pancita blanca. Sí, puedo contar un poco la historia de Edgar Allan Poe. Una mañana bueno, fría, confieso, para hacerla un poco más corta, un lazo por el pescuezo, con el tipo en los ojos y remordimiento, ¿qué pasó? En los huesos, el DJ se ríe de mí. Para no, hacerla un poco más corta, el tipo termina matando a la señora y matando al gato, oh. Y los termina los do, y termina enterrando a la señora entre medio de las murallas, lo de la en pareda. Oh, algo así, algo así pasó acá con el, no me acuerdo el caso ya, que... y llega la policía y toda la weá, y el weón ya ha creído así totalmente, les dice: caballeros, por favor, miren lo bien de estas paredes porque aquí no ha pasado nada. Y de repente se cae un ladrillito y justo aparece la señora ahí, pero muerta, así hecha pico, y está el gato negro ahí maullando así. Qué terrible. Y algún se lo llama bastante tétrico, una de las grandes historias del señor Edgar Allan Poe. Usted la puede encontrar en el libro Narraciones Extraordinarias, que es una buena recopilación de este gran personaje. Vámonos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Esto es Ozzy Osbourne con el tema Hellraiser, que lo trajo aquí nuestro queridísimo DJ. El Racer es como el nombre de la película. Sí. ¿El tema de la película? No. ¿No? ¿No tiene nada que ver? No. Ah, mira. Pero nos hace asemejar al gran clásico de terror de una saga de 6 películas más o menos, en donde aparece el mítico Pinhead. El Pinhead. Que era como... que tenía como un... cuadradito que te lleva a la dimensión de unas weas super cuáticas, tipo sadomasoquistas y super fuera de lo común. Qué buena formación la de esta canción. Sí, ¿quién está? Ozzy Osbourne, Zakk Wylde y Lemmy Kilmister, weón. Sí. Con ese trío, weón. ¿Qué? Sí, Ozzy siempre tuvo una super banda. Para los que no pudieron escuchar, Ozzy siempre se caracterizó por ser siempre una super banda. Y como lo pueden escuchar aquí, se nota. Oye, conexión con un capítulo anterior, también es del GTA San Andreas. Sí. Esta canción. Así que, bonita, bonita esa. Lo que sí, Lemmy Kilmister no toca el bajo, sino que lo compuso la canción. El que está tocando el bajo acá es Bob Daisley, para aclarar un poquito también. Pero sí, quien está en guitarra es el señor Zakk Wylde. Bueno, se nota bastante igual. Esa guitarra a kilómetros se puede notar de que es Zakk Wylde. Así es, pues, amigo. Bastante buen tema. Del año 92, presentado por el sello Sony. Es esta bonita canción. Buen tema. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. Ghost Busy. Este yo lo traje. Bueno, esta banda últimamente yo he encontrado que ha mucho que hablar. Sí. No, bueno, la puesta en escena de esta banda increíble, el sonido reconocible ahí a primera escucha. Pero, ¿sabes? Yo la primera vez que ya me dispuse a escuchar esta banda, pensé de que iban a sonar más... Pero... por el maquillaje, ¿no? Sí, pero... a ver... estos personajes dentro de sí son un misterio. Ya, porque ya pueden notar de que no es un sonido tan agresivo, tan atacante como se escucha normalmente el black metal. Claro. Y estos chiquillos, bueno, son en contra de la Iglesia Católica y todas sus letras están compuestas por un completo sonido. O sea, todas sus letras están compuestas como satanismo. Pero con un sonido tienen, bastante alegre. Sí, tienen tres álbumes. Y este tema, bueno, habla de la bienvenida al año cero. Como aquí dicen. Hail Satan, Archangel. Y el siguiente dice Hail Satan, Welcome Year Zero. Fíjese que dos veces han venido a nuestro país. Y vinieron en Lollapalooza. Estos chiquillos ya han subido bastante. Aparte de que los tres discos son muy bien catalogados, los músicos son guitarrista, baterista, bajista y el otro guitarrista. Son caracterizados por aire, tierra, fuego. Son cinco. Aire, los cinco elementos. ¿Ah? Los cuatro elementos. Son cuatro elementos más el quinto. Mila Jovovich. Mila Jovovich. Uno tiene la cara de Mila Jovovich ahí. Más el Papa, que han pasado tres papas por esta banda. Ah, eso no sabía. Y siempre se va diciendo de que va siendo más joven el siguiente papa. ¿Sabe qué? La cara del papa pareciera ser maquillaje. Pero es una máscara. Es una máscara. Oiga, ¿puede? Y ocupan máscaras venecianas los demás integrantes. Sí, del... puede buscarme cómo se llamaban los personajes porque eran Ghouls, pero no me acuerdo el nombre exacto de si eran. Una banda sueca. Sí, son suecos. De Suecia. Suecos de Suecia. Pero componen en inglés. Los. El Papa Emeritus. El Papa Emeritus, que ha ido Papa Emeritus 1, 2 y 3. Igual que los papas, como sí. Juan Pablo II. La primera II. Presentación que tuvo el Papa Emeritus 3 fue sin el gorrito este de Papa. Fue con el pelo engominado hacia atrás. Ah, mire. Eso está interesante. Sí. Y aparte que también se cree que Dave Grohl tocó en esta banda. Porque los Ghouls, nadie sabe quiénes son. Siempre es la idea de esto, de mantener el anonimato de este tipo de banda. Claro, Dave Grohl produjo el EP If You Have Ghost. Ahí está la asociación. Ah, donde vienen. ¿Cómo se llama? Covers. Entre esos también tienen covers de ABBA y tienen un cover de Depeche Mode. ¿A usted quiere saber las identidades, no? Sí. De los Ghouls. Bueno. En fin. Pico. Eran Ghouls. Y cada uno representa los elementos. Si mal no recuerdo son cinco. Sí. Fuego, agua, viento. Fuego, conocido como Alfa, es el guitarrista principal. Agua es el bajista. Viento es el tecladista. Esos son Nameless Ghouls. Tierra es el baterista. Y Ether, también conocido como Omega, es la guitarra rítmica. Y tiene unos símbolos ahí de los elementos. Sí, es una banda que da bastante para hablar. Y no está Mila Jovovich. No, no es Mila Jovovich. Vámonos con el siguiente. Ah, se me olvidó que el tema pasado era Ghost Year Zero. Year Zero. Año Cero. Este es el rasgo usted, parece. ¿Será Necrogoblicon? Ah, mire. ¿Sabe por qué traje Necrogoblicon? ¿Por qué? Porque usan máscara. ¿Sí? Y porque en Halloween uno se disfraza y toda la cuestión. Pues. ¿Y cómo conocí a esta banda? Voy a contar más que la historia porque la historia no me la sé. Un niño que le fue a pedir dulces le dijo, ah, weón, cagado, no me des dulces, mira, te muestro esta banda muy buena. Claro. No. Por favor, dilo, sea feliz. No, no lo va a decir. No, mira. Ahora. ¡Cállate, huevonao! Lo tenía listo, po, weón. Puso el dedo. Yo creo que tiene todo el teclado asignado a ese sonido. ¡Chúpame el pico! Ya, continúe, por favor. Es una banda de death metal melódico de Los Ángeles, California. Y el vocalista sale como con una máscara de goblin y con camisa y corbata. Para la gente que no sabe qué es un goblin, es como una especie de duende demoníaco. Exacto. conformada por Scorpion en la voz y el teclado, Alex Goldberg Aleresa en la guitarra y la voz de fondo, Eric W. Brown en batería, Aaron Rapp, mira este ritmo. Está bueno. Se te queda pegada, sí. Sí, por eso lo dije. Y creo que tocaron hace un año, si no me equivoco, compartieron escenario con mis amigazos de Limp Bizkit. Buena. Así que ahí salieron fotos en revistas Kerrang y todo el tema. Buen sonido. Sí. Eso pues. Lo demás, ponerle oreja a la banda, porque está muy buena. Ya sabes. Necro Gomiton. Full Body Explosion. Full Body Explosion en la canción, sí. Siguiente. Esto es Fart Barf. Es un dúo electrónico que también usan máscara de mono. ¿De mono? Sí. Y esto que está sonando se llama Service Merchandiser. Y esto lo elegí porque sí. No, lo elegí porque es una banda como que bastante recomendada por el señor Wes Borland. Y todo igual lo que... está acuática. Está sí, bastante acuática. De hecho tienen un cover de Sleepwalk, ese como tema clásico de guitarra que toca también en el one de los Stray Cats. Puta, se me olvidan los nombres, weón. Pero bueno, Sleepwalk bueno. Es como un tema clásico antiguo y ellos hacen como un cover electrónico también que suena bastante a su estilo. Y muy, muy ligado al tema original, pero también como que pareciera ser otro tema, ¿cachai? El sonido es bastante raro, es como bastante... Sí, ocupan harto estos synths como con perilla sí, y cable sí. Y esto, weá, que... Está como para ponerlo en la Blondie ahí en la Open, para el día lunes. Oye, la Open Blondie es bastante reconocida para Halloween, es bastante entretenida. Ah, bueno, y los jóvenes de Fart Barf ocupan máscaras de mono y se denominan como... ¡Sí, qué asustado! ¡Se la dejé! Sintetistas análogos post-neandertales. Ese es como su autodenominación. Así que, no, buenísimo. Harta onda Halloween. Es batería y dos teclados. Un trío. Yo había dicho dúo, perdón. Buen sonido se sacó ahí. Sí. Vamos con el siguiente. ¡Ah, pero qué tema! Los Pigging Stone. Este es un muy buen tema, man. Sí, bueno. Para los que no lo saben, este temazo es un tesoro nacional, yo diría. De un tesoro nacional. Típico chico. Corazón, tenemos, hay 7 personas en Periscope. Este tema es de los Chancho en Piedra del disco Ríndanse Terrícolas. De, si no me equivoco, es el tema número 7, número 6. Que se llama El Mandinga. El Mandinga, bro. Y habla del fin del mundo, de cuando viene el Mandinga. Y es una composición, yo creo, muy cuática. Te da como cosita en realidad escucharlo. Sí, parte con ese cinte. A la gente de Periscope le preguntamos: ¿qué piensan de Chancho en Piedra? Este disco, yo creo Fabián que. Fabián, le dicen por Periscope. El Liniers. Yo creo que, bueno, en realidad este tema lo hicieron ya cerca... Liniers. Bueno, este tema lo hicieron cerca del año 2000, cuando estaba toda esta locura del año 2000 que se ¡Felipe! Al mundo. ¡Basta! ¡Felipe! Año 98 el Ríndanse Terrícolas. Sí. Que, bueno, aquí narra un poco de lo que va a ser el fin del mundo, viene el Mandinga... Que te dan como una descripción del personaje y aparte tiene harto instrumento este tema. Aparte de lo de siempre, la guitarra, el bajo, batería, tiene bongos, tiene trompetitas, sintetizadores. Es que este es el sonido que yo creo que a todos los fans de Chancho en Piedra les gusta. Como que el sonido funk que volvió ahora un poco con el funkibarítico hedónico fantástico. Que mira, y nos dicen que pienso tiene que violines el, también. Pienso que el Chancho en Piedra es un poquito picante. Lo dicen por Periscope. ¡Cállate, huevonao! Eso dice, se manifiesta la gente de Periscope. Yo tengo que leer nomás. Oiga, que atacarte no estoy bien. Mira, está atacando como desde la reja el perro este. Como mono. Basta. Pero bueno, este yo encuentro que es un tesoro nacional de tema. Sí. Bastante bueno, escuchémoslo, aquí esta parte. Y no es de los como ultra conocidos, pues. No, pues. Entonces es como un diamante en bruto, probablemente. Si me tratarán los mentirosos, será un final doloroso. Ni los presidentes ni los indigentes morirán. Buenísimo. Morirá toda la gente, o sea, el tema en realidad no es esperanzador para nada. La voz de Lalo ahí poniéndole ahí, todo ahí, el... Con sus violines. Con claro. Fue el mandinga. Claro, el mandinga le tiró todo ahí en la cara. Se lo tiró en la cara. Siguiente. Y volvió el spam a Periscope. Tenemos spam. Alba Sexy. No. Tiene una bonita foto de perfil. Pero es mentira. Oiga, se me está cayendo la moca. Se está botando moco por todos lados. Se me está cayendo la moca, tengo que ir. Hoy terminaron tan terrible, bueno, los cortitos, weón. Sí, weón. Qué lindo piano. No, ahora viene el bonito. De los TKM. No había ningún sonido especial de Halloween ahora como para terminar cortito, alguna risa, un cabro culiado así, huevón así. No. Ese sonido pasado indicaba que los cortitos se nos acababan. Oiga, oigo. Yo ahora te traigo Un pedazo de tema, junto con este que aquí tenemos de fondo. Justo con este pedazo. Junto con este pedazo de tema. Que es de los señores Avenged Sevenfold. De los Avengers. A7X. A7X. Estos son los de la calavera con alita. Sí, el Bat, Death Bat. Se llama sí, es tan triste la historia del Death Bat. ¿Por qué? Porque lo discriminaban en el colegio, porque tenía alitas en la cabeza, cuando estaba vivo. Cuando se iba a comprar un sombrero no había nada para él porque las alitas estorbaban. ¿Eso lo está inventando usted o lo vio en algún lado? No, sí, es verdad. Mira, hay unas viñetas por ahí dando vuelta de la historia, de la vida del Death Bat de Avenged Sevenfold. ¿En serio? Ah, puta, lo hizo Wes Borland, pues. Sí, pues. Antes de que muriera, la vida del Bat de Avengers 7. Entonces ahí los compañeros de colegio se ríen de él, le hacen así como muecas con las manos porque tiene alita en la cabeza. El caballero de los sombreros le dice que no hay sombreros para él. Después va al médico a ver si se puede operar la alita y dicen que no se puede operar porque su cerebro está conectado con la alita, así que si le cortan por la West ala Portland, si le cortan la ala se muere, así que ahí al final después está triste con el gatito y triste la historia del Death Bat. Claro, esa es la historia de Death Bat antes de que muriera y después murió y se hizo el logo de Avengers Sevenfold. Buen dato ahí se sacó. Pero yo les traigo un tema con historia. Con historia de Chile. Es el tema con el que cierran. Soy Chile. No quiero saber nada de ti, maldito miserable. ¡Viva Chile, mierda! No, que no viva. Bueno, típico chileno. Continuando. Este tema es el que cierra el disco homónimo de Avenged Sevenfold, que es el disco blanco. O sea, el disco Avenged Sevenfold. Sí. Que se llama A Little Piece of Heaven. y es un tema, bueno, de 7 minutos, 8 minutos más o menos, que relata la historia de un cabro que le pide matrimonio a su polola y la polola se ríe en su cara de él. Oh. Y el weón la mata. Oh. Se la culea. Ya. Y después la mina regresa entre los muertos para matarlo. Oh. Buenísimo. Y puta, el weón ya cagaba miedo, entre los dos ya muertos, se piden perdón. Digno de una película de Peter Jackson. Se entregan el corazón, se terminan casando con la iglesia de los muertos, terminan matando a un montón de personas que estaban ahí presentes dentro de la iglesia de los muertos. Mm-hmm. Y terminan viviendo felizmente zombies. Ah, oh, pero qué bonito. Tiene hasta video también, el video es un video animado. Ah, ahí tenemos un poquito del extracto de este tema, donde en vivo, ¡basta! Ya, donde en este tema se podrían decir que cantan casi todos, porque canta el baterista, canta obviamente el vocalista. La parte, no me diga, la, la parte del cura la hacía el guitarrista también, el señor Sins. Yeah. Sins. Y bueno, los otros hueones hacen los coros. Porque, lo más fácil. Lo que menos cantan hacen la hueá más fácil. Sí. Y un corito bastante bonito, bastante interesante, entretenido y una digna historia de Halloween. Y vámonos con el temazo aquí de Avenged Sevenfold. A little piece of heaven. Aquí, en un podcast más. Soul comes back from beyond the grave to repossess. Y volvemos después de este temazo de Avenged Sevenfold. Es un muy buen tema. A little peace. Una pequeña meada del cielo. Es como cuando Dios está enojado y me mea, weón. Y bueno, le quiero recordar a la gente, con este lindo tema de Kiss, que nosotros estamos en una linda cruzada, pues, amigo. Sí, pues. ¿Y de qué estoy hablando? De Todos con Cote. Nuestra querida amiga María José Soto Rojas, que lleva hace más de 2 años sufriendo un cáncer, y esto obviamente genera muchos gastos, lo que es tratamiento y todo el tema. Y los amigos de Todos con Cote, del grupo de Facebook, están haciendo un montón de cosillas para poder ayudarla. Una de esas cosas es la música que tienen a la venta, que es Sinergia, el Imperio de la Estupidez, a 30.000 pesos, CD más DVD autografiado, GP con G Pinto, Audiovisión y GP a 10.000 pesos, y Patricio Cáceres con Tigre, el otro Tigre, a 5.000 pesos autografiado. Y lo escuché. ¿Sí? Sí, lo escuché. Yo lo estaba revisando, era como acústico. Es como, sí, tiene como su volada media extraña, así como que de repente decía, este weón es como medio pop, pero después como que cambia el estilo, como que mezcla estilo, pero principalmente acústico, pero como que va mezclando, bailando entre las un poco de psicodelia pop y de repente media guitarra, media funky, o sea, como que tiene de todo. Así que está bastante interesante la material de Patricio. Muy encima, sí, en realidad. Y además, para los fanáticos de los cómics, ¿En serio? Hay cómics a la venta. Ya, y qué maravilloso, ya cuente. Cómic chileno, Zombies en la Moneda. Oiga, qué buena saga. Está la saga completa a un precio especial para la gente que quiere ayudar a Todos con Cote. Porque el precio de referencia de estos 6 tomos, es de 40 lucas más o menos. Ya, pero suelte la oferta, pues. Y para la gente, Todos con Cote, el precio especial por los 6 tomos completísimos nuevos. ¡Suelta la oferta, mierda! 30.000 pesos. Oiga, qué maravilloso. Esto incluye la saga Santiago, la de Valpo, la misión Valparaíso, Terremoto y Estamos en Guerra, señores, que el último número de... Así que, maravilloso, ya sabes. Se han saltado ahora los chiquillos. Y especial para Halloween, po. Zombie en la moneda. Así ahí que... con la portada de Lo que el viento se llevó, que aparece Piñera comiéndose a la Bachelet. Buena. Y si usted quiere adquirir estos numeritos, puede contactarse con Todos con Cote en el grupo de Facebook, o bien con nosotros en nuestro Facebook, www.facebook.com/unpodcastmas. O bueno, sí, con los chicos de Entre 7 y 9 también en facebook.com/entre7y9, los dos con numeritos. Oiga, ahora se nos vienen los links. Sí. Estamos en Mixcloud principalmente, que es donde tenemos los capítulos mezclados, en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí está sonando la música de los links. En Periscope, donde nos pidieron un temita principal. Muchas gracias, señor Don Linier. En periscope.tv/un-podcast-más. Ahí usted puede interactuar con nosotros y pedirnos canciones también, pues comentar de lo que estamos hablando. Y en iTunes también. El Facebook lo di. Sí. Me voy a iTunes. En iTunes nos puede buscar como Un Podcast Más. Se lo descarga a su iPhone, a su iPod o a su computador. Estas bellas voces y estos bellos sonidos también los puede escuchar desde su iPhone. Por supuesto. Así que en iTunes también estamos presentes. Maravilloso. Y ahora, links, terminando ya los links, vámonos con los saludos. ¿Yo? ¿Parto? Parte a usted. Ya, la señorita Bárbara y el señor Pablo Pavlov. Pablo Pavlov, que siempre nos escuchan. Y al señor Felipe de Entre 7 y 9. ¡Felipe! A mi querido amigo Danilo Canales, que está con un taller de pintura de japonesa, el Sumi-e. ¡Oh, qué bacán! Tinta, con solo tinta china y pincel. De eso se trata el Sumi-e, así que lo puede buscar en Facebook. ¿Cómo se llama? Se llama Sumi-e de... Esto en el Instituto Chileno-Japonés. Mientras usted lo busca, yo voy a mandar mis saludos, ¿ya? Instituto Chileno Japonés está haciendo. Es Sumi-e del Sur, así se llama. Lo busca en Facebook arroba Sumie del Sur, todo junto, porque uno puede buscar con arroba en Facebook. Así que es mucho más fácil ahí. Y ahí puede ver más o menos como cuándo se van a estar haciendo estos talleres y todo el contenido del dibujo en estilo japonés. Mire esa hermosura ahí. Bonito. Señor Danilo Canales está a cargo de eso. Más conocido como Cangrejo Man o Don Cangrejo. Pobrecito. ¿Le mandó saludo a Don Felipe? Sí, le mandé saludo a Don Felipe de entre 7 y 9. Entre 7 y 9, el podcast hermano que tenemos ahí. Todos los miércoles. Ya saben, ya. Ya tú sabes. Bueno, yo. Felipe. Un saludo. Don Felipe. Ahí suena eso. Un saludo para él. Y bueno. También. I wanna send greetings for my beautiful girlfriend, Lola. I miss you so much. I love you so much. Lo va a venir a ver pronto. I hope. Puta, esperamos que venga para esta bonita Navidad, ya que nos vino para Halloween aquí para asustar. Darme dulce. Así que. Usted debería darle un dulce. Oiga. Yo esperaba dulces de Alemania. Ya. Un bastón navideño. Ahí. No esperar que me traiga un bastón navideño y me lo meta por el lado. Lo va a colgar en la pared ahí del ganchito del bastón navideño. La que a la raja dulce, pero con dolor. Pero va a estar dulce. Claro. Oiga, también se nos va a venir el especial de Navidad. Nos queda harto, pero yo lo estoy esperando ya. Y bueno, venga para acá. Venga para acá, joven. Que la gente lo quiere escuchar con su voz FM. Hola. Bueno, saludos como siempre. Hoy me quería tomar la chela este güey. Sí, tomar la chela. Saludos como siempre a la China, que nunca escucha esto, pero no importa. Y saludos a Boca, que yo tampoco escucho esta weá. Pero tiene que venir. Va a venir luego. Luego va a venir. Ya está anunciado ya. Ya. Está más anunciado que Jesucristo ese weón. No llega nunca. Igual que eso el cuñado. Fabián le dijo Felipe. Bueno, ya. Y también le queremos mandar un saludo muy especial a un grande. El hombre. El bueno de él. El único, irrepetible. El señor. El mismo. Ya lo sabe. Vámonos con esta gran canción que nos pidió Liniers. Que es Highway to Hell. De AC/DC. Buen sonido, ¿eh? Buen sonido. Sí. Una buena banda que. Ahí ya sabes, si sale disfrazado para el día 31 ahí a vacilar a la gente, váyase escuchando este tema. Porque le va a dar estilo. Como el vestido de escolar con la boina y con cachito. Y ahí va a aparecer un peofi. No, vos como el de ahí, sí, sí. Ah, vos. Sí, vos como la carátula. Vos. Un pedófilo. Chúpame el pico. Bueno, vámonos con este tema de AC/DC, Highway to Hell. Aquí en un podcast más. Agradecemos su audiencia. Esperamos que les haya gustado este episodio especial. Y nos vamos. Chao. Hasta la próxima semana. Chao.